La influencia de la radio en el cambio social, ¿qué te parece? Es importantísimo, ya que la radio, como el medio gratuito, el medio masivo, el medio más importante de difusión que existe en el mundo entero, es el que llega, no tiene frontera, no hay como impedirlo, llega e influye sobre la sociedad en forma notable. No en vano, en todo el mundo se desarrolla lo que se llama la guerra de las ondas. Uno de los casos más notorios en los últimos tiempos es la instalación de Radio Martí en Miami para tratar de derrotar a la Revolución Cubana. Por supuesto que no siempre lo logran las radios, lo que se intenta, todo depende también de la conciencia del pueblo y de cómo se enfrentan estos medios, pero indudablemente la radio, desde que se inventó inclusive el transistor, es decir, a partir de la década del 50, permite que todo el mundo tenga, en cada casa hay por lo menos uno, dos o hasta tres aparatos, quiere decir que toda la familia puede escuchar radio. El hecho de que exista, repito, el transistor a través de la radio a pilas hace que la radio pueda estar en cualquier lugar, en el tractor, en el auto, en la calle, últimamente con el Walkman. Quiere decir que juega un rol ideológico porque además transmite las 24 horas del día. Y bueno, todo depende de cómo se crean radios alternativas para tratar de enfrentar a las radios del sistema. ¿Y el papel de los estudiantes en esta radio? Bueno, esta es una novedad, el hecho de que los estudiantes estén tomando, estén cumpliendo con una necesidad de expresión, como lo es el de una carrera de comunicación sin posibilidad de expresión, una cosa totalmente ridícula. Por eso los felicito a los estudiantes por esta iniciativa que tienen, que les va a servir como experiencia laboral por un lado, además como experiencia como futuros comunicadores o como futuros periodistas, para poder enfrentar un micrófono, para ir conociendo la técnica de la radio, para conocer las trampas de la radio, para conocer los mecanismos de la radio y también la manipulación que realiza la radio. Espero que puedan trabajar bien, que organicen una programación que interese a los estudiantes, pero que también interese al resto del pueblo. ¿A vos te parece, la última, que puede influir esta radio en la concientización del pueblo? Puede influir, no es el único método, porque todos sabemos que en el dial argentino porteño, fundamentalmente, hay 14, 15 emisoras. Hay una competencia feroz y tienen un alcance tremendo. Entiendo que este no es el único medio, el medio alternativo, donde los estudiantes deben tratar de insertarse. Deben también luchar para que los medios del sistema los reciban y les permitan expresarse con libertad. Eso es una lucha que tiene que ver con las luchas generales del pueblo argentino. Lo que los insto a que no se queden solamente en lo alternativo, para no correr el riesgo de ser los marginales del sistema, que es lo que el sistema precisamente pretende, tener precisamente cada vez más marginales. Esto lo vemos con lo que está ocurriendo con la clase trabajadora. Se queda en la calle, son despedidos los obreros y quedan como marginales, impidiendo que puedan luchar desde su sindicato para la lucha que significa la conducción o la dirección de una lucha a partir de un sindicato o a partir de un partido político. ¿Qué opina de la alternatividad que plantea la radio esta de los estudiantes? Bueno, yo creo que es muy importante porque va a reflejar todo lo que piensan, con lo que acuerdan y con lo que disienten. Yo creo que tiene que ser una radio transparente. Lo que necesitamos en el país es eso, transparencia, que naturalidad, que se quiere, ¿no? Un poco de garra también, ¿no? Así que yo creo que es un dato enormemente positivo, es como una brisa fresca para un momento difícil, ¿eh? Que no es nada fácil el momento que hoy estamos viviendo. Una opinión personal sobre la ley de radiodifusión que promueve el gobierno. Bueno, este modelo es muy coherente. Yo digo que el modelo es coherente e inconsecuente. Es inconsecuente con la tradición, la historia, la lucha del peronismo, pero es coherente con los intereses que hoy está defendiendo. Nunca hubo un proyecto tan fuerte de la derecha, y este proyecto, bueno, tiene una pata en el indulto, otra pata la tiene en el plan Mungibor, y en cada tema va a ir cerrando como para que, bueno, como para que se pueda concretar este modelo enormemente injusto, ¿no? Pero concretamente, ¿piensa que nos puede llegar a dar alguna alternativa a las radios luchas? Bueno, yo creo que hay que pelear. Yo creo que hay que pelear. Así como peleamos con el tema del indulto y aparecido el indulto, seguimos peleando, yo creo que en este tema también. O sea, tenemos que pelear porque hay que tratar de obtener el mayor espacio posible. Una pregunta cortita. Como es candidato a presidente por la Izquierda Unida y bueno, por el cambio rotundo en la política que está llevando a cabo el peronismo, que sabemos que bueno, que está defraudando a las bases peronistas, se está notando en las disidencias que ya hay en la CGT y bueno, en la juventud peronista esencialmente. ¿Usted cree que esto va a dar nacimiento al crecimiento de la Izquierda Unida o un movimiento de izquierda importante? Bueno, puede ser que crezca. Va a depender de nosotros. Yo creo que el desafío es la unidad, el desafío es ser claros en desnudar la injusticia del modelo y el desafío también es ser claros en ir visualizando el bloque alternativo y el proyecto alternativo. Así que la posibilidad está, es como que tenemos la pelota picando, pero hay que patear y acertar entre los dos palos. Muchas gracias. No, gracias a usted. Néstor Vicente. Estamos con el concejal electo Gustavo Coppola, del Partido Comunista. No, de la Izquierda Democrática Popular, no me confundo. Perdón. Estamos con el concejal electo por la Izquierda Democrática Popular, Gustavo Coppola. Queríamos preguntarle qué opina de esta posibilidad que plantean los estudiantes a través de la radio para insertarse en el nuevo modelo de comunicación que se propone. Y a mí me parece que refleja sin ninguna duda que el tejido social de nuestro pueblo está lo suficientemente sano como para generar iniciativas que con fuerza se lancen a pintarle de alguna manera la cara al sistema a través de lo que es una radio trucha. Esto marca una decisión meritoria desde el punto de vista de que es indudable que la libertad no es algo que se regala, sino que es algo que se toma. Y creo que esta irreverencia estudiantil le hace bien a un proyecto donde la necesidad de los cambios profundos en la estructura, en las estructuras sociales es fundamental. Como diputado, como concejal electo, ¿cuáles van a ser sus primeras propuestas de esta elección? Yo creo que acá van a ser varias. Que acá van a ser varias las propuestas. Una de ellas bien puede ser ver cómo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en lo que puede estar bajo la órbita del Consejo Deliberante, se puede ordenar el funcionamiento de las tan queridas radios truchas, estas radios libres, y bueno, caminar el tema de la comunicación a partir de la vinculación permanente con los medios. Los medios alternativos hoy son el fiel reflejo de la realidad social, de la realidad de la crisis, como contracara de lo que son los medios oficiales, a partir de los cuales se nos vende una imagen que es una verdadera mentira. Entonces, bueno, caminaremos el tema de los medios alternativos con mucha fuerza también desde el Consejo Deliberante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Gustavo Coppola, concejal de LIDEPO. Perdón por la confusión. Bueno, mala, digamos. En realidad... 2-1, reportaje a Inés Dussel, secretaria general de Filosofía y Letras. ¿Qué nos puedes decir de la propuesta que estábamos lanzando los estudiantes, primero desde comunicación y tratando de abarcar a todos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires para alternativizar, repito, en todo lo que es la comunicación? Me parece que es muy buena, y te lo digo desde haber invitado para venir acá hoy jueves, que veníamos con los compañeros de Filo también, y que la propuesta me parece que viene a llenar una necesidad muy grande de todo el estudiantado, que tiene que ver con vincularnos, con conocernos, con que empiecen a circular otros mensajes, con empezar a producir cosas. A mí me parece que es muy importante en este sentido, ¿no? Me parece que en general los estudiantes venimos a la universidad universidad y hay un tipo, yo soy estudiante de la educación y es lo que Paulo Freire llama educación bancaria, ¿no? Uno viene y depositan sobre uno y uno nunca produce, nunca, no hace más que consumir. Y creo que empezar a producir cosas nuevas, alternativas, que apuntan en otro sentido, que apuntan en el sentido de otro tipo de universidad, para otro tipo de país, es lo que es necesario y en ese sentido me parece una propuesta muy, muy buena. Los estudiantes estamos frente a lo que podríamos llamar un problema, que es el arancelamiento que pretenden imponernos para el año próximo en todas las facultades. ¿Cuál es la lucha que plantea el Centro de Estudiantes de Filosofía y cómo piensa implementarla a través también de este nuevo medio de comunicación? Mira, nosotros desde la Secretaría General del Centro de Estudiantes de Filo venimos llevando adelante un petitorio contra el arancelamiento. Venimos discutiendo junto con todos los estudiantes, pasando por todos los cursos, el petitorio ha sido firmado masivamente. Todos están en contra del arancelamiento en función de que tiene que ver con cada vez agravar más la discriminación que actualmente hay ya en la universidad, ¿no? Ya sabemos que la universidad no llega a todo el mundo, pero además esta medida no hace más que acentuar aquella diferenciación social.